estar para todos ustedes a 18 minutos del sol. Viaje y epílogo. El viaje es la acción y efecto de viajar, trasladarse de un lugar a otro, ya sea por tierra, mar, aire, éter. Un viaje también puede ser un estado alterado, una alucinación. Como epílogo se entiende a la recapitulación de lo dicho en un discurso o en otra composición literaria, o a la última parte de algunas obras, desligada en cierto modo de las anteriores, y en la cual se representa una acción o se refieren a sucesos que son consecuencia de la acción principal o están relacionadas con ella, o la consecuencia o prolongación de algo que ya se supone terminado. Es decir, un viaje que llega a su fin. Prefiero la primera definición, la de la recapitulación. Entonces sería un viaje por lo ya dicho, por el recuerdo, por el pasado, pero sin quedarnos ahí, pues el viaje continúa. Nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Pero si el viaje también puede ser un estado alterado, una alucinación, ¿qué tan lejos estamos de la locura, de la alienación? Antonin Artaud se pregunta en Van Gogh, el suicidado por la sociedad. ¿Qué es un verdadero alienado? Es un hombre que elige volverse loco, en el sentido en que se usa socialmente la palabra, antes que traicionar un pensamiento superior de la dignidad humana. Por eso lo encierran, lo aíslan. Ya que un alienado, en realidad, es un hombre al que la sociedad no quiere escuchar, y quiere evitar que manifieste determinadas verdades intolerables. No es que me crea o los crea locos, pero sí con algunas desviaciones, formas alteradas de transportarse, de ir de un lugar a otro, de sobrevolar alguna lejana playa del Animus, navegar en barcos de papel sin alta mar, a la par de un águila de trueno o de un pelícano enamorado de un androide, perdernos en la oscuridad de un bosque azul, escapando del enemigo, siguiendo los pasos del maestro. Spinetta dice, le dice a Berti en el libro Crónica e Iluminaciones: quiero crecer hasta que mi alma siga viajando, quiero crecer para que mi viaje no se corte, no quede en el vacío. Quiero conocer a Dios, quiero hacer mi música para el espacio, para los planetas. Me resisto a pensar que tengo que cumplir una misión para los hombres y chau. Quiero cumplir una misión para el cosmos. Que mi alma siga viajando, que nuestra alma siga viajando, más allá. Un viaje por otra dimensión, por otra realidad, por otro universo. No al de todos los días, no. El viaje que les propongo es por ese universo que queda ahí, ahí nomás, a 18 minutos del sol. Me refiero al universo Spinetta. Esto simplemente ha sido el comienzo. Atención, atención. Si ustedes me permiten... Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes. Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos.